Días de cómic con los hermanos Macías. Buenas tardes, somos los hermanos Macías y estamos en el programa Días de cómic en Uniradio, la radio de la Universidad de Huelva, en el 103.6 de la FM. Saludamos a Rocío en el control de sonido. Hoy en el reportaje comiquero hablamos del Bueno de Cutras, de Calpurnio, otra lectura del Club de Cómics y Novela Gráfica de la Biblioteca Pública Provincial de Huelva. A continuación, en la entrevista entre viñetas, hablamos sobre Cutlas con su propio creador, el historietista Calpurnio. Y en nuestra sección cómic y más, hablamos de la obra de Calpurnio fuera del mundillo de la historieta y el humor gráfico. Reportaje comiquero. Hoy en el reportaje comiquero hablamos del Bueno de Cutras, de Calpurnio, otra lectura del Club de Cómic y Novela Gráfica de la Biblioteca Pública Provincial de Huelva. El Bueno de Cutlas es un muñeco minimalista de trazos simples y estilo naif. Es un vaquero que alterna historietas de aventuras con meditaciones existenciales. Posteriormente se descubre que Cutlas en realidad es un actor y las historias dejan de estar ambientadas exclusivamente en el oeste. El Bueno de Cutlas hizo su aparición en el fanzine El Japo, en Zaragoza, en 1983. Encontró su primera muerte en 1989 en las páginas de la revista Makoki. Reapareció en 1994 en el periódico El País, hasta su segunda muerte en 1996. Con una nueva reaparición en 1998. Se publica en El País hasta 2001 y desde 2004 en el periódico 20 Minutos. Eduardo Pellegrín Martínez de Pisón, más conocido como Calpurnio, es un historietista nacido en Zaragoza en 1959. Calpurnio ha sido colaborador en revistas de cómics como Makoki, El Víbora y la japonesa Morning. Semanarios de actualidad como El Interview y prensa diaria como El Heraldo de Aragón, El País y El 20 Minutos. Calpurnio escribió y dirigió en la República Checa entre 1990 y 1993 dos cortometrajes basados en su personaje, Cutlas. También dirigió en España entre 1992 y 1994 una teleserie de 13 episodios de dibujos animados tituladas Cutlas Microfilms. A continuación, en la entrevista entre viñetas, hablamos sobre Cutlass con su propio creador, el historietista Calpurnio. Entrevista entre viñetas. Buenas tardes, Calpurnio. Hola, buenas tardes. Hablamos con Calpurnio, que es dibujante de cómics, pero también otras muchas cosas más, y lo puedes contar un poquito a nuestros oyentes. Bueno, básicamente lo que hago a través de los años y que no abandono nunca es dibujar los cómics de Cutlass. Eso es algo que siempre está conmigo. Pero sí me dedico a algunas otras actividades, no sé, últimamente. Bueno, siempre también he tenido mi vida paralela como artista gráfico, hago muchos trabajos de, pues no sé, portadas de discos, carteles, casi siempre trabajos publicitarios, pero enfocados un poco hacia la industria del ocio, no a la venta de productos, sino pues carteles de festivales, de salas de fiesta, de todo este tipo de cosas me gustan mucho. Y luego, por otro lado, pues hago trabajos audiovisuales, que durante muchos años han sido las películas de Cutlass que hice. Primero un corto de 35 milímetros, luego una serie de televisión de 13 capítulos. Y en los últimos años, pues me dedico más a la experimentación abstracta en vídeo, lo que se ha dado en llamar video jockey, aunque es una palabra que reduce bastante lo que todos los campos que toco o que intento tocar. Una pregunta que se estarán haciendo mucha gente: ¿de dónde procede tu seudónimo? Bueno, no creo que se la haga mucha gente, porque ya lo he contestado un millón de veces, pero bueno, Calpurnio es un nombre romano, es como Marco Antonio o como Julio, es un nombre de la misma época y que de hecho en el Imperio Romano se utilizaba un montón, era casi como llamarse Pepe, llamarse Calpurnio. Entonces, bueno, es un nombre que yo no sé por qué, desde que empecé a dibujar cómics siempre lo hice con seudónimo. Es una de las cosas de dibujar cómics que me encanta, y el tener un nombre artístico y no sé, viene de ahí un poco. Se ve que hay un antepasado familiar, que no sé si la historia es cierta o no, pero que yo oía desde pequeño de hablar de un antepasado que se llamaba Calpurnio, y entonces de ahí tomé el nombre. Que en realidad tampoco era totalmente necesario, porque tu nombre, Eduardo Pellegrín, es bastante sonoro, ¿no? Ya sabes que existe así la costumbre en los cómics de firmar con una sola palabra. O bueno, cada uno hace lo que quiere, ¿no? Pero a mí, desde luego, desde pequeño siempre me hacían gracia los que firmaban con seudónimo. Siempre me era una idea simpática para mí. O sea, que lees cómics desde pequeño entonces, ¿no? Sí, claro, leo TVOs desde muy pequeño, siempre, circunstancia o por otra, siempre éramos muchos hermanos, siempre había un montón de TVOs, y bueno, pues yo me tocó vivir mi infancia en los años 60, pues entonces leía, sobre todo de niño, pues lo que era normal aquí, que era la, sobre todo cómics de la editorial Bruguera, Ibáñez, Vázquez, toda esta gente tan maravillosa, y bueno, pues después, no sé, después sí que empecé a leer muchos, o casi a la vez, lo que se publicaba en España de revistas extranjeras, de sobre todo material francés, en la revista Pilote, y bueno, más adelante, pues ya también en mi juventud, pues el underground americano y todo eso. Supongo que estas cosas son las que más me han influido luego a la hora de hacer cómics, las que te impresionan cuando eres pequeño, que son las que ya te definen de una manera o de otra, aunque luego pues tengo un millón de nuevas referencias que muchas veces no vienen del mundo del cómic, vamos, pero supongo que las más permanentes son las que recibes desde en la tierna infancia, ¿no? Explícame un poquito en qué consiste la serie del bueno de Cutlass. Hombre, Cutlass tiene una característica muy clara, y es que, excepto en los primerísimos años que publicaba en el Makoki y en el Víbora, cuando publicaba pues a lo mejor historias de varias páginas o historietas más largas, desde que empecé a publicar en el País, pues ya he sido dibujante de prensa. Ya no he vuelto a dibujar en ninguna revista de cómic. Todo lo que he hecho ha sido siempre para la prensa. Primero en Heraldo de Aragón, luego en El País, y ahora ya desde hace muchos años en 20 minutos. Me parece que llevo allí ya 8 años publicando ininterrumpidamente. Entonces, claro, no sé si se puede hablar de una serie. Es un personaje de cómic de prensa. Todas las historietas que hago desde hace muchos años son de una sola página, y nada, pues es lo que es lo que hago. La verdad que no he hecho ningún otro personaje porque no lo he necesitado. Siempre todas las ideas que tengo siempre me ha parecido muy fácil pasarlas a través del lenguaje de Cutlass. Y como por otro lado es lo que más me divierte dibujar, pues es realmente en cómic prácticamente lo único que hago es Cutlass, no hago ninguna otra cosa. ¿Te resulta un poco complicado a veces para contar la historia que los personajes no tengan expresión facial? No, porque no sé, supongo que me he acostumbrado ya a hacerlo así, pero por otro lado tengo la mímica, entonces los personajes se mueven, pueden expresar con el movimiento del cuerpo, pues lo mismo que a lo mejor en otras circunstancias explicaría con expresiones faciales, ¿no? Yo pues ya sé cómo hacer la postura de enfadado, la postura de contento, luego no sé, la verdad no me resulta difícil, y de hecho pues creo que de alguna manera los dibujos de Cutlass son casi tipográficos, ¿no? Es decir, que son tan sencillos como las letras. De hecho, con las letras podemos explicar cualquier idea, por complicada que sea. Pues si yo encima tengo unas letritas que son dibujadas y que pueden adoptar posturas, pues puedo, también no tengo límites. Así lo siento, vamos, yo no hay ninguna idea que tenga problemas para explicarla, aunque mis personajes no tengan cara. Simplemente le doy un giro a la situación o a la posición de los cuerpos, o utilizo otros trucos, y cuando me hace falta pues utilizo la palabra directamente y ya está. El nombre del personaje es un homenaje a los comerciantes de Jim Cutlass, me figuro, ¿eres? Aunque pueda parecerlo, no lo es, ¿no? Yo no recuerdo muy bien cuándo oí la palabra Cutlass por primera vez, pero creo que es un apodo que he escuchado de pequeño en alguna película, me suena más eso. Sí que soy desde luego muy aficionado a los cómics franceses y he leído muchos cómics de Giroud, pero yo no sé por qué precisamente los de Cutlass no llegaron a mis manos hasta muchos años después de haber creado yo al personaje. Entonces, no estoy seguro, la verdad yo no recuerdo de dónde ha salido el nombre de Cutlass. Sé que Cutlass significa como cuchillo corto o espada corta, es una palabra inglesa. Entonces yo creo que lo oí de pequeño alguna vez como nombre secundario de un personaje de alguna película, pero no estoy seguro. También podría ser que de pequeño hubiera visto un cómic de Cutlass de Giroud y que cogiera de ahí el nombre, o que se me quedara grabado en el inconsciente, no lo sé, pero en todo caso ni siquiera, yo creo que lo he oído, que no lo he copiado, porque ni siquiera está bien escrito. O sea, la manera correcta de escribirlo es con una T y dos S, y yo lo he escrito siempre con dos T y una S. Pero bueno, eso también me ha servido, ese error me ha servido para diferenciarlo un poco. La palabra Cutlass es una palabra habitual en inglés, creo que incluso hay un modelo de coche, un Oldsmobile, que se llama Cutlass. Así se llamaban las espadas de los piratas, estas espadas cortas de zafarrancho. El personaje ha pasado por revistas de las que se llamaban del boom del cómic adulto, como Makoki o Víbora. Empezó primero, si no me equivoco, en un fanzine en Zaragoza, ¿no? Sí. Ha pasado también por la prensa, por El Pequeño País, El País de las Tentaciones y El 20 Minutos, como me decías antes, y ahora hace poco lo está recopilando en Integrales y Lena. Ha pasado, como me comentabas antes, por todo tipo de cómics, pero también por la prensa, ¿no? Sí, eso es un poco curioso, porque yo realmente empecé a publicar en publicaciones muy underground, ¿no? Como eran pues el fanzine que editaba yo, o posteriormente pues el Makoki y el Víbora. Y la verdad es que en estas publicaciones ya tuvo bastante éxito, de manera que yo he seguido publicando ininterrumpidamente desde entonces, ¿no? Desde los años 90. Y lo curioso es que muchos de los cómics los he publicado tanto en estas revistas underground como en periódicos de gran tirada, o sea que el personaje pues no sé, ha trascendido un poco las calificaciones, o yo quiero verlo así, ¿sabes? Porque realmente una grandísima parte de los cómics que publiqué en Makoki y el Víbora luego los he vuelto a publicar en El País, los volví a publicar en El País, ¿no? Y incluso en el periódico 20 Minutos, eso es algo así que tiene curioso los cómics de Cutlass, que siempre me ha parecido, sin yo cambiar las ideas o la línea editorial, digamos, del personaje, sí que ha cambiado de unas revistas a otras, a veces revistas de contenidos radicalmente diferentes. Y además no se ha quedado solamente en el cómic y en la prensa, hay también cortometrajes de animación y hasta una teleserie, que además están todos ellos dirigidos por ti mismo, ¿no? Sí, yo hice primero dos cortometrajes en cine, en 35 milímetros, en el año 90, me parece, más o menos, 90-91, y eso dio pie a que una productora pues se interesara en hacer una serie de dibujos animados, que hicimos también en los primeros años 90, y que, bueno, en fin, fue una serie que tuvo muchos altibajos. Tuvimos mucha presión para trabajar, muy poco tiempo, poco económicamente, era muy corto también el presupuesto, y la verdad es que es un trabajo del que yo no estoy especialmente orgulloso, de esos 13 capítulos. Sí que salvaría a lo mejor 4 o 5 que conseguimos que quedaran un poco como teníamos en la cabeza originalmente, pero bueno, aquella serie fue muy problemática, nos tuvimos que enfrentar a un montón de problemas de producción y a mí la cosa se me fue bastante de las manos, ¿no? Ahí se quedó la serie. ¿No volverías a intentarlo? Bueno, no sé, yo desde luego no he dejado nunca el audiovisual, lo que ocurre es que ahora pues lo tomo de otra manera. Yo creo que precisamente un poco por el rechazo que me provocó toda esa situación de dificultades en una gran producción que tuve durante la serie de Cutlass, pues cuando la terminé, de que terminé muy harto, empecé a dedicarme a experimentación audiovisual pura y dura, así con vídeos abstractos, que es algo que sí que puedo hacer yo solo, sin necesidad de reuniones de producción ni costosos presupuestos ni nada. Y aunque la calidad es más, tal vez más amateur, yo a mí es lo que me entusiasma así desde hace muchos años y es en lo que estoy metido. También tengo el proyecto de hacer unos pequeños cortitos de Cutlass, pero también será algo que se está haciendo ahora, pero también va a ser una producción muy sencilla enfocada principalmente a internet. No siento un gran deseo de meterme otra vez en el mundo de las superproducciones en absoluto. El planteamiento inicial de Cutlass es una parodia del western, pero poco a poco vas tomando otros derroteros, ¿no? ¿Piensas que la fórmula inicial del western se agotó simplemente por gusto? Bueno, los primeros años, desde luego, Cutlass se movía en el lejano oeste, era un pistolero y todo lo que le rodeaba era pues los indios, los vaqueros, las cosas típicas del lejano oeste. Y sí que era un homenaje muy directo, una parodia muy directa de las películas americanas de los primeros westerns, así, o de los westerns de los años 50. Pero luego, poco a poco, pues fueron apareciendo personajes nuevos, situaciones nuevas. Bueno, luego también hubo una época muy grande en la que se revelaba, después de la primera muerte de Cutlass, se revelaba que no había sido una muerte, sino que él era un actor de cine que había muerto en una de las películas, y de esa manera lo resucité. Entonces eso me dio la opción de, enseguida se arruina en una de las primeras historietas, se arruina económicamente y termina en un banco, viviendo en un banco en el parque, y estuve dibujando a Cutlass como un homeless que vive en un banco del parque pues durante prácticamente todo el tiempo que estuve publicando en El País, que fueron 6 años. Entonces ya a partir de ahí, en las últimas historietas, Cutlass volvía otra vez al lejano oeste, pero claro, ya tenía mucho pasado, ya eran a lo mejor 10 o 15 años que llevaba publicando Cutlass y ya, como había estado en tantas partes y en tantas situaciones, yo ya entendí como que podía hacer lo que quisiera con él. Uh-huh. Y de hecho ahora los cómics, pues tanto una semana está en el lejano oeste como en la semana siguiente le vemos rodeado de tecnología informática en su casa, y a mí no me parece raro y a nadie se lo parece, ¿no? Sí que tengo un mundo muy muy amplio, ¿no? Para desarrollar las historias. O en el espacio también hay algunas. Sí, en el espacio también, gracias a su amigo el extraterrestre 37. Tal vez han sido los personajes secundarios que han ido surgiendo los que han dado, pues le han dado nuevos mundos para desarrollar las aventuras. Por ejemplo, o sea, aparte de 37, que desde luego lo ha mezclado con la tecnología y con la música de electrónica y todo esto, pues también tenemos por otro lado al personaje Juan Bala, al mexicano, que ha hecho que me salieran muchas historietas de Cutlass más introspectivas, ¿no? Más como más filosóficas, ¿no? Y ha sido un poco el origen gracias a este personaje. Por otro lado, pues me gusta mucho hacer cómics de amor, que también están muy relacionados con Mabel, o sabes que muchas veces los personajes secundarios han sido los que han ido ampliando los horizontes del mundo de Cutlass. Llama la atención también que Cutlass es uno de los pocos cómics o tiras de prensa publicados bajo licencia Creative Commons. Bueno, todo lo que publico en el 20 minutos desde el año 94 me parece que empecé allí, pues ha ido apareciendo en la web del 20 Minutos y del periódico 20 Minutos, que es 20minutos.es, por si alguien quiere echar un vistazo a mis cómics. Y claro, todo lo que publica 20 Minutos está bajo licencia Creative Commons, así que lo mío también. Yo creo que ya es suficiente. Venga, muchas gracias. Hasta otra. Cómic y más. Hoy en nuestra sección Cómic y más hablamos de la obra de Calpurnio, fuera del mundillo de la historieta y el humor gráfico. Calpurnio es autor de numerosos trabajos audiovisuales y en artes gráficas que incluyen carteles, portadas de disco, cómics, exposiciones, películas de animación, entre otros. Calpurnio escribió y dirigió en la República Checa entre 1990 y 1993 dos cortometrajes basados en su personaje Kutlas. También dirigió en España entre 1992 y 1994 una teleserie de 13 episodios de dibujos animados titulada Kutlas Microfilms. Los dos cortometrajes sobre Kutlas pasaron a ser los dos primeros episodios de la teleserie de dibujos animados. Kutlas ha protagonizado también anuncios y una obra de teatro de títeres, todo ello supervisado por el propio Calpurnio, creador del personaje. En el año 1997, bajo el nombre de Error Video, comienza a producir videocreaciones basadas en imágenes abstractas, con gran influencia de su trabajo en la animación tradicional. Ha presentado trabajos en diversos festivales de música electrónica y colaborado con músicos como Mad Professor o el grupo de rock electrónico Neo Tokyo. Músicas de cómic. Calpurnio escribió y dirigió en la República Checa entre 1990 y 1993 dos cortometrajes basados en su personaje Kutlas. También dirigió en España entre 1992 y 1994 una teleserie de 13 episodios de dibujos animados titulada Kutlas Microfilms. Esta teleserie de dibujos animados fue producida por Tijuana Films, Televisión Española, Canal 9, Tabalete Studios y Cartoon Studios. Los dos cortometrajes de dibujos animados pasaron a ser los dos primeros episodios de la teleserie. Tanto la teleserie como los dos cortometrajes fueron galardonados en Bilbao, Cádiz, Cannes y Zlín, en la República Checa. La banda sonora de la teleserie de dibujos animados de Cutlass fue compuesta por el músico checo Ondřej Soukup. No faltéis al próximo programa de Días de Cómic aquí en Uniradio, la radio de la Universidad de Huelva en el 103.6 de la FM. Con la banda sonora de Cutlass de Ondřej Soukup os decimos adiós. Os esperamos en Días de Cómic.